a través de la historia humana, seres humanos han buscado a Dios en sí mismo, los llamados profetas o filósofos, los iluminados, pero hablamos de la verdad del espíritu de cada ser humano que ha buscado a este Dios. No me preguntéis si Dios es redondo o si es cuadrado, pero la pregunta que me hago a mí mismo puedo hacerla ahora a vosotros. Os he contado a veces de cuando vivíamos en la calle San Miguel, cuando empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. Mi hermano también más o menos de zapatero a la misma edad más o menos. En la calle San Miguel, sin agua, sin gas, sin electricidad, la casa alquilada, vieja, y a veces sin trabajo, y tenía que acompañar a mi abuelo al cuartel que existía de infantería en la Rambla a buscar rancho con una olla. Y allí, en aquella casa de San Miguel, allí, en calle San Miguel, escribí a mi manera, porque yo nunca he sabido leer y escribir de forma correcta, porque no tengo escuela, no fui más que unas semanas. El monte maravilloso. Año tras año he conocido a la comunidad judía, católicos, protestantes, y me han ofrecido el oro y el moro, pagándome los estudios de sacerdote, de pastor, de ir a Israel, de ser rabino, y siempre he procurado seguir a este Cristo, a este espíritu de dentro de mí, y venga, y llega este momento que la prensa, hace años, ya me ponía el Gandhi de Mallorca, sentado incluso en la posición del loto. Bien, ahora estas personas de la radio, oír y Cayetano es un enviado de Dios, es un profeta, y eso que dijo este hombre ayer. Y ojalá Cayetano no te marches nunca de este mundo. Y yo me digo a mí mismo y digo al Cristo, al Maestro, gracias, porque no siento en mí aquello de ponerme encima de un altar, ni yo ni nadie. La bondad, la sencillez de la vida, el ser jubilado, y dice la radio que soy un enviado de Dios, un profeta. Estoy contento de esto, pero estaría mucho más contento, mucho más, de que la gente pueda decir en Mallorca, en Palma, lo mismo de vosotros. Y después de todos los seres humanos, lo mismo será señal que tendréis al Cristo. No perdáis el tiempo, ya lo he dicho tantas veces, y tenéis que pensar, caramba, ¿y por qué no tengo que ser como Cayetano? Y si empresas, y si religiones, y si este, y si lo otro, y si blancos, y si negros, y si comunismo, y si capitalismo. Está bien hablar alguna vez, pero no perdáis el tiempo. Aprovechadlo buscando al Espíritu de Dios, al Cristo, a Dios. Aunque tengáis dudas de este Dios, y a veces yo también. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué todo esto en el mundo y la humanidad? ¿Por qué? Y oigo dentro de mí, Cayetano, Cayetano, cállate. No te pases, no te pases, no quieras ser un juez juzgando a Dios. Juzgando a Dios. ¿Y si no existe Dios? ¿Pero cómo? Para mí existe la sencillez de la vida, la bondad que me ha dado. ¿De dónde viene esta bondad? Y después me he dado cuenta que no he necesitado nunca a ningún ser humano, ni hombres ni mujeres, para guiarme, ni sacerdotes de ninguna religión, ni grupos determinados, ni psicólogos, ya veis, hasta ni médicos. Nadie sabe lo que estoy sufriendo y aguanto este cuerpo físico. Y con alegría. ¿Qué pasa allí? Cayetano, ¿qué serás? ¿Más tonto que los demás? ¿O qué pasa allí? Pero la gente extraña, los hombres y mujeres, incluso gente que no conozco, que dice mi María, de Barcelona, de México, y le dicen es que oyendo a Cayetano nos emocionamos. ¿Por qué? No hay más Cayetanos. En mayor campado no hay noche mismo que se diga otro profeta y otro y otro y otro. Y no os avergoncéis si después lo llaman enviados de Dios, filósofos. Bien, tranquilo. No admitas esto como flores y cosas que te ponen al altar. No, que lo digan. Tú sigue adelante. Ya se darán cuenta. Si no cambias tú, no cambia nada. Y esto es la gran verdad que he podido ver y comprender en mi vida, siempre. Si no cambias tú, ya puedes hacer cálculos y si comunismo, si capitalismo, si derechas, si izquierdas, si religiones así o así, y ves toda la porquería humana allí que... porquería humana. Pero también veo que hay millones, millones de seres humanos que son buenas personas en todas partes. Pero estas buenas personas no están cargadas de dinero, de oro, podéis estar seguros. ¿Cuántas veces yo he dicho por allí, y vuestra madre qué? Vuestro padre, pero sobre todo vuestra madre que os ha parido. Y era una santa, vuestra madre, mi madre, y tantas madres en el mundo, y tantos hijos, y tanta gente. Pero si perdemos el tiempo siempre pensando que todo va hacia abajo, que todo es una porquería, que hasta el mensaje este de la humanidad son cosas utópicas, como se dice, que eso está para miles de años y... bien, está bien. Pero, ¿por qué no cambias? Como digo en el mensaje mismo, esto de la humanidad, ¿por qué no empiezas tú mismo? Ahí está. Y no perdamos el tiempo si será dentro de un año o 50 millones de años. ¡Cambia tú! Y este cambio no lo busques en ninguna parte, ni siquiera aquí. Si no lo buscas en ti mismo, si no cambias tú, no perdáis el tiempo. Y que puedan decir también de vosotros, un enviado de Dios, un apóstol, un Gandhi, un profeta. Imaginad que las radios y la prensa Es que hay otros en Palma y en Manacor y en Inca y en Barcelona y hay mucha gente así. Y en lugar de los medios de comunicación de dar siempre la mala noticia, se quedaría ya obligado. O sea, no, pero hay que hablar de buena noticia. Hay ya miles, millones de personas que sabemos que son así, enviados de Dios. Que incluso se puede resumir en una palabra tan sencilla y tan profunda. Que hay un ser humano que vive como ser humano y no como un animal. Un ser humano. Y esto se consigue cuando trabajas en ti mismo y luchas contra la bestia. Ya ves, hasta esta bestia, cuando no puede nadie, guerras y crímenes, y cuando no puede, que ya no puede en vosotros mismos, busca aquello de bien, y si la empresa, si el comunismo, si el gobierno, si no, esa es la bestia, es un enredo. Es una especie de telaraña para que el ángel que está dentro no pueda salir. ¡Hace que salga, que despierte! Y a la bestia mandarla a paseo. Hay ahí un ser humano, hay un apóstol, un enviado de Dios. ¿Quién es este? Juan, Miguel, Castro, Tomeo, María. Y ya está. Así de claro y así de sencillo. No, no esperéis que cambien los demás, que prediquen los demás, que vayan derecho los demás, que hagan las cosas bien los demás. ¿Y tú qué haces? ¿Qué es lo que digo en uno de los proverbios, en el último libro que han escrito José? Está rezando a los santos. ¿Por qué rezas a los santos? Tú procuras ser santo, no en el sentido religioso de nadie. Tu santidad que se vea. Y esta santidad es simplemente esto, la cosa sencilla, la bondad. La bondad. Y veis que se manifiesta esta bondad en tantos casos, en tantas personas. Yo creo que vosotros podéis observar bien esta casa misma. Dos hermanos, uno que cuida al otro, esto es la iglesia, esto es ser profeta, esto es ser enviado de Dios, esto es ser un ser humano, seres humanos, y esto es todo, tan sencillo como es. Y comprendo que es tan difícil, porque hay una lucha enorme dentro de cada uno. Y me dicen a mí que no faltes nunca. Y yo os digo a vosotros lo mismo. Claro, que es un dicho, una especie de alegría que se expresa el espíritu. Pero de poder daros vida miles y miles de años, millones, os la daría de ser yo el dueño de la vida. ¿Qué pasa allí? Cuando comparo a estos individuos que dominan el mundo y lo estropean todo, lo comparo con vosotros, con estas otras personas en Mallorca, en España, en el mundo. ¿Por qué permites todo esto, maestro? Dios universal, ¿por qué lo permites? Sí, ya sé que me dices continuamente que yo no entiendo nada. Claro. ¿Cómo voy a entender a este ser creador, recreador del infinito universo? ¿Cómo puedo yo entender este orden que hay en todos los mundos? Y me consta cuando me dejan pisar alguno. Claro, esta emoción, esta cosa, es que, caramba, ya estoy, si Dios me da vida, este año que viene, el mes de abril, ya serán 89 años, y estaré en las puertas de los 90 años, casi nada, tengo derecho a emocionarme. Como dos niños pequeños que lloran. Pero Jesús de Nazaret y algunos apóstoles se... iba a decir algo. Bueno, lo diré, que he conocido en tiempos de Jesús. También lloraban. Jesús mismo, pero también reían, cantaban, bailaban. Incluso me he dicho a mí mismo esta mañana, cuando desperté, ¿y si le canto a este hombre el tango que compuse en mallorquín? A lo mejor lo canto, porque ya veis, esta mañana por la misma radio, antes de hablar yo, han dado palabras, han hablado en mallorquín. Buena noticia, radio. Y ha habido mensajes de Navidad y tal, y en mallorquín, y hasta glosas. Y yo digo, caramba, pero si yo he pensado esto, ¿por qué no tengo que dar este tango? Me parece que ya lo sabéis vosotros. ¿Lo sabéis todos, o no? Yo no. ¿Eh? Yo no tengo. ¿No sabes que no? No, no lo sé. Para que veáis que, para calmar un poco la emoción, miraré si puedo cantarlo. Este tango es compuesto por mí, nada menos. En Mercadal, Mahón. Unas semanas antes de que me dieron la licencia de soldado allí. Los soldados allí gritando, y bueno, una fiesta, cuando yo empecé a cantar esto. Y así lo iba componiendo, pensando, como una glosa, pero en mallorquín. ¿Quién hora es, María? Las 9:15. Pues tenemos tiempo. I quan se pon el sol, comença a encendre llum, aquell que ens segueua de quan fuma ja fa fum. Es guàrdia de sort de públic, comença a refugiar-se, s'amalla dins l'estialeta i comença a dormir-se, i s'aigua ja fa bimbolles. Un torrent és el carrer, ni patates ni cebolles, mos resguarden de que fred tan malaner. Quan mentre es diu això, un llamp ha aparegut i tot seguit d'un tronc es tinqui ha romput. Les fosques mos han quedat, ni mistos poden trobar, mos n'haurem d'anar a Llampera si un ciri mos vol prestar. Senyores, això no és vida, un pobre no t'ha de passar, però mira, si encara ho prenen d'alegria, així pot anar, perquè segurament és que Déu sempre li dona i li donarà. Molt no de l'heu compte. Cantante, también además de profeta, cantante Cayetano. A fosques mos han de quedar. Genia figura, Perquè vegeu, que ja estic curat d'espans. El misticisme verdader és aquest. No has de nya, nya, nya, nya. I te claven un punyal. O que l'altre nya, nya, nya, i ho fa de por, fa dins un convent. I és dominat, aplastat per altres, seus superiors. No, no. Es verté de misticisme a sa vida mateixa, senzilla, normal, de lo que vaig dir en aquells dos periodistes de sa interviu quan vengeren. Jo estava allà en el balcó. Dic, jo estic tot sol i Déu meu, predic allà i pens i faig oració. Mestre, un momento, maestro. Que ahora passa por allí una mujer y está bien hecha, esta mujer es guapa y bien, buen tipo, y aquellos periodistas se pusieron a reír, después se calmaron y me dicen, ay Cayetano, te entendemos. Y esta es la vida, es sencilla, es bondad. Dios nos ha creado así como somos, hombres y mujeres, no para adorno, para vivir la vida, crecer y multiplicaos, como hay que multiplicarse si no hay la unión del hombre con la mujer. No es pecado lo que dicen las religiones, el pecado está cuando te emborrachas de egoísmo, de ambición y armar guerras y robas y crímenes y ahí está. Abandonas a tus padres y te escapas de tu casa. Estos son cosas pecaminosas. Falta del Cristo, falta de luz. Y cuando hay luz, claro, se ven las cosas claras. Me parece que me he pasado bastante, pero estoy contento de mí mismo. Es aquello de ni tanto ni tampoco. Nunca he podido bailar con Magdalena porque nunca he sabido bailar, pero me alegro cuando me dice María misma si baila y se le gusta y dice, ni yo bailo, si no puedo físicamente, por lo menos mentalmente.